año superamos las metas que nos propusimos. Las metas era de 78 millones de pesos y las superamos. Dimos más de 78 millones de pesos en los créditos que son a microempresas. Ya empresas mayores, ese es otro programa que va de los 500 mil hasta los 5 millones de pesos. Ahí también la meta era de 160 millones y ahorita vamos en 185 millones de pesos que hemos otorgado en ese programa. Entonces las metas las hemos superado y comparados con años anteriores hemos duplicado, las estadísticas ahí están, hemos duplicado la colocación de créditos en este año.